Laura Bertolé. Buen día, Laura. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Contame, Laura, ¿dónde estás y contame la situación ambiente? Estoy en Buenos Aires, bueno, no en capital, estoy un poquito más lejos y está lloviendo bastante fuerte acá. Un tormentón. Sí, un tormentón. Se Ajá. puso todo oscuro de golpe y bueno, parece que va a llover hasta el domingo, así que asistiremos. Bien. En tu barrio, en tu zona, ¿cómo estás viviendo el tema pandémico? Bueno, en realidad yo estoy fuera de capital, estoy en la zona de Pilar, entonces acá está un poco más tranquilo, ¿no? Hay espacios al aire libre y bueno, mi hija está yendo a la escuela, todavía está todo bastante, no normal, pero bueno, sí en esta posnormalidad que empezamos a vivir en el verano. Así que, pero bueno, a partir de mañana ya empiezan mayores restricciones, así que nos quedaremos en casa. Bueno, la excusa para hablar con Laura es que acaba de salir su libro La belleza ajena, son cuentos, 14 cuentos, cuentos breves, que ya se pueden conseguir acá en nuestra librería amiga en 451 Libros, en Santa Rosa. Y leo la solapita, me llevo dos sorpresas. Primero, nació en Buenos Aires, dice. Yo pensé que eras nacida en Santa Rosa. Y lo que más me sorprende, contadora pública. Sí. Contame esas dos cosas. ¿Cómo Sí, terminás en sí, Santa sí. Rosa y cómo terminás siendo contadora pública? ¿Cómo termino viviendo en Santa Rosa? Bueno, en realidad la pregunta iría más para mis padres que para mí, Bien. pero porque fuimos a vivir allá cuando yo era muy chica, no recuerdo exacto, pero creo que 4 o 5 años más o menos. Y después, ¿cómo estudié ciencias económicas? Exactamente no lo sé. Te diría que terminé el secundario y no tenía demasiado rumbo. Si bien siempre me gustó escribir y me gustó lo literario, no lo veía como en su momento como una profesión o como algo a lo que iba a dedicarme, sino más bien era como un hobby, algo que, o sea, era un interés, pero no algo a lo que me iba a dedicar. Y bueno, la Facultad de Ciencias Económicas de Santa Rosa es una de las más importantes de ahí. Así que, bueno, cursé toda la carrera, me recibí, trabajé como contadora y, bueno, después me vine a vivir a Buenos Aires y ya empecé a hacer otras cosas. ¿Y dejaste la contabilidad? Sí, acá en Buenos Aires trabajé en empresas, tal vez más orientadas a lo financiero, bueno, algunos bancos y demás. Y ya hace unos años dejé el mundo corporativo y me estoy dedicando específicamente a lo literario. No solo a escribir, sino también hago ediciones, hago reseñas de libros, he dado talleres, bueno, de todo un poco. ¿Vivís de la literatura o en la literatura, digamos? Vivo en la En la literatura, literatura, claro. sí, entre otras cosas conexas Ajá. Bien. a lo Bueno, literario. Laura, leí, ya lo leí el libro. Leí algunas reseñas que ya se han estado haciendo, que circulan en las redes. Lo que a mí me impresionó vamos a decirle a las personas lectoras de este programa, que, a ver, para identificar qué tipo de cuentos son, yo los veo como un cruce entre Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica y Un Mundo Feliz de Huxley. No sé si bueno, conocerás el de Huxley, no, y no sé si el de Basterrica lo has leído. Bien, porque son futuros extraños, medio siniestros. Hay como una especie en algunos cosecha de órganos humanos, hay sobrevivientes. En las reseñas se habla mucho de distopía. ¿Te parece que va por ese lado? ¿Son todos como escenarios distópicos? Yo creo que sí, son distópicos, pero no es una distopía extrema. Digamos, uno cuando piensa en distopías por ahí piensa más en Bradbury y en otro tipo de literaturas por ahí más cercanas a la ciencia ficción y que tienen otros componentes. A mí me parece que en estos cuentos el futuro no es tan lejano, sino que es un futuro más alternativo o posible, y donde está bastante borrado el límite entre lo que es real y lo que no es real, ¿no? Y lo que es distópico. Entonces, en esos contextos que son bastante extremos, a mí lo que me interesaba ver era cómo se desenvolvían las relaciones y los vínculos entre las personas, a distintos niveles, ¿no? Pero sí ver cómo, o sea, poner a jugar esos personajes en contextos muy extremos y ver qué pasaba con eso. Uh-huh. Esto fue una escritura prepandémica, ¿verdad? Sí, es una escritura prepandémica. Algunos cuentos bastante anteriores. El primero que escribí de esta serie es Sala de Espera, que es un libro del 2012, 2013, que en realidad salió publicado en una revista literaria. Y luego fue dando pie como a esa exploración de esos universos extraños. Nunca logré reproducir el universo. Digo, por ahí en un momento se me cruzó la idea de que esto, en vez de ser un libro de cuentos, fuera una novela fragmentada, pero la verdad es que las historias fueron saliendo con rasgos como muy característicos y muy particulares de cada uno de esos climas que no se repetían. Si bien tienen una conexión y hay como una entrelínea por debajo que dejan ver esto que vos decís, que es distópico, que es un mundo donde suceden estas cosas oscuras, extrañas y demás, no hay una repetición exacta del universo. Uh-huh. Y iba al tema de que son prepandémicos, pero leerlos ahora durante esta pandemia... No sé, es como que hay algunos atisbos de, por ejemplo, hay como una especie de tribu o algo así de sobrevivientes que, no sé, casi que era una cuarentena en la que están viviendo y que salir de ese nicho, que no sé qué es, si es un refugio o qué es, se parecía a eso, a la cuarentena. ¿Vos hacés unas lecturas como distintas ahora con este contexto de la realidad? Y en cierta forma sí, porque todo lo que parecía como fantasía ahora se resignifica de otra manera. Me pasó el año pasado que uno de los cuentos, que es el primero del libro, que se llama Afuera, que cuenta la historia de unos chicos que están encerrados en una casa, lo publicó la revista La Balandra en su club de lectura, y bueno, la gente podía hacer comentarios, y claro, fue publicado creo que en abril. Entonces la gente decía, era pleno momento de encierro, ¿no? Y decía, esto es súper actual, ¿cómo puede ser que estemos viviendo esto? O la sensación que le generaba leer el cuento, que replicaba completamente con lo que vivíamos. Y bueno, obviamente no fue mi intención al escribir, pero sí entiendo que se resignifica esta cuestión como opresiva que puede haber en el clima de los textos y combina con este momento uh-huh. histórico. ¿Cuál decís? ¿Afuera dijiste? Afuera. Afuera. Sí. Voy a leer un fragmentito. Dice, vuelvo a la sala a decirles a todos que la comida está lista, pero no encuentro a Cora. Su lugar en la ventana está vacío. La cortina se mueve como se movía antes, cuando había viento. Veo a los chicos en el suelo, ya no hablan, miran hacia la entrada. La puerta está abierta, la faja está rota. Un aire denso y artificial nos invade. Les pido que vayan a la cocina y no salgan. Me cuesta respirar, pero igual me acerco para tratar de cerrar la puerta. Entonces la veo alejarse. Afuera Cora camina descalza hacia los cultivos. El cuerpo se le va a deshacer. Queda como una angustia cuando terminas el libro. ¿Sos consciente de eso? Sí. Sí. Soy consciente y me han dicho como que por momentos es bastante fuerte. Sí, creo que un poco también está la intención de conmover de alguna manera. Me parece que la literatura tiene un poco ese rol. Digo, no tiene ningún rol en específico, ¿no? No estamos obligados a decir nada ni a hacer nada, pero sí siempre hay una cuestión de movilizar y de tratar de generar algo y que no pase desapercibido para el lector. Digo, aunque esa sensación no sea la más agradable del mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Esto sería género fantástico, Laura? Mira, la verdad que hoy los géneros... ¿En qué estante lo ponemos? No, yo no lo pondría en fantástico, lo pondría en... tal vez más cercano a la ciencia ficción, porque es un imaginario que está más para ese lado, y de hecho ahí es donde se ubican las distopías, pero hoy por hoy me da la sensación de que en literatura en general, ni siquiera hablando de narrativa, te diría pasa lo mismo con la poesía o con los géneros incluso de no ficción, los límites están totalmente borrados. Hay gente que escribe no ficción y escribe de una manera donde vos te das cuenta que hay una intervención a la realidad y no es una traslación literal de lo que ha sucedido, sino que hay como una intervención. Lo mismo con la poesía, la prosa poética, y dentro de la narrativa también, muchos elementos que son de determinados géneros que se traen a historias realistas. No sé si encasillarlo. Bueno, a mí no me gusta tampoco la idea de encasillarme como escritora, ¿no? Como me parece acotado y me parece que hoy por hoy hay que tener esta apertura. Porque un poco la realidad también nos impone eso, ¿no? Vivir esta nueva normalidad, sí, a la que nos tenemos que acostumbrar, donde hay componentes de la ciencia ficción incluso. Mirá, ajá, claro. Está buena esa idea, que claro, la realidad te impone otra manera, esto de los géneros que se atraviesan y se mezclan, ¿no? Porque has escrito de otros géneros, digamos, también. Mira, yo empecé escribiendo historias más realistas y después fui como mutando a este tipo de historias, a este tipo de ambientes y climas y por ahí hasta esta escritura un poquito más oscura, digamos. Pero bueno, empecé escribiendo cuestiones realistas, incluso he escrito algo de poesía también, y también utilizo mucho el lenguaje poético al momento de escribir, el tema de las imágenes, la precisión de ciertas imágenes que solamente se logra con el lenguaje poético. Por eso te digo que hay como una mezcla de géneros. Estamos hablando con Laura Bertolé, que es autora del libro de cuentos La Belleza Ajena, que se puede conseguir ya en Santa Rosa en 451 libros. Laura, y hay varias cicatrices aparecen en el libro, en distintos cuentos, que no sé si lo habías notado, ¿qué hay ahí? Cicatrices en los cuerpos, en distintos cuerpos. ¿Cómo? Sí, el tema del cuerpo para mí es un tema importante y está presente, no sé si en todos los relatos, pero en la mayoría. Y un poco esa cicatriz no es literal, sino que tal vez es el reflejo de un conflicto tal vez más a nivel emocional, que no está dicho de esa forma, pero sí está reflejado en el cuerpo, ¿no? No sé, es un tema que a mí me interesa bastante y sobre el que escribo mucho. O sea, cómo la vida impacta en el cuerpo de las personas, ¿no? Incluso en los cuerpos de las mujeres, cómo se utilizan políticamente, bueno, cuestiones que por ahí tienen que ver también con el feminismo y con otros temas. También los niños, la mirada de los niños o los jóvenes, y esto de que uno piensa, no se dan cuenta de nada, no perciben nada, y sin embargo sí perciben y hasta son capaces de contarnos el horror. Entonces, bueno, es como tratar de acercar ese tipo de cosas a través de las secuelas que pueden quedar en los cuerpos. Ya que trajiste a colación las infancias, dijiste que tenías una nena, ¿te cambió la manera de escribir que hubiera aparecido una hija? No. Lo que sí obviamente generó cuando era muy chiquitita fue una interrupción tal vez de la escritura por cuestiones obvias de demanda y de mi concentración en ella. Pero no en mi forma de escritura. Creo que la forma de escribir siempre fue como en paralelo y la evolución tuvo mucho más que ver con la lectura que con la vida en general. Mira vos, sí, lo mismo me decía Mariano Quiroz cuando lo entrevistamos en este programa, hace unos programas atrás. ¿De dónde sacaba las historias? De la lectura, decía, cuando yo pensaba que era más de la observación de la realidad y no de la lectura, haciéndose determinadas preguntas a partir de lecturas que lo conmovían, Así que mirá, ahí veo una, hay una coincidencia. Sí, yo creo que todas las personas que escriben te van a decir un poco lo mismo, que hay determinadas lecturas que a uno le hacen ruido de otra forma, ¿no? Que no te pasan como el resto de los libros. Y hay libros que son como que marcan, y estilos de escritura donde te identificás y decís, bueno, esto es lo que quiero hacer o lo que me gustaría. Laura, y mencionaste el feminismo, y ¿qué lectura haces de los feminismos y en la literatura argentina? ¿Cómo está trabajando eso? ¿Cómo lo ves? Además, una especie de pequeño boom de escritoras argentinas. ¿Qué análisis haces? Sí, yo no sé si es que hay un boom de escritoras o hoy se está visibilizando mucho la escritura de las mujeres. Perdona, ahí repetí lo último que se salió entrecortado. Sí, te cuento que se me ha cortado. ¿Se cortó la luz? Tal vez sí. Ah. Pero podemos dar un salto por ese motivo. Ahí está, ahí te escucho bien. Dale. Sí, yo no sé si llamarlo boom. Sí es cierto que está mucho más visibilizada la escritura de las mujeres hoy en día, y que hay muchas escritoras maravillosas en Argentina, incluso viviendo en el exterior, y que les está yendo muy bien. Tenemos como voces muy, muy fuertes desde ese lado, y un poco ese es el contexto, ¿no? También que va llevando. Es un momento del mundo donde la posición de la mujer se está revalorizando y se está alzando la voz y peleando por la igualdad y tratando de mostrar que también hay una escritura fuerte, y que no son, la escritura femenina o los libros femeninos que existían antes, que eran esas novelas rosas, ese tipo de historias, eso no es lo que hoy se está haciendo. Si vos lees, Mariana Enríquez, Ariana Harwitz, Samantha Schweblin, o sea, son escritoras que tienen una forma de mirar el mundo y de trasladarlo a las letras muy poderosa, y me parece que tiene que ver más con eso que con que sean mujeres. O sea, hay una cuestión también de la fuerza de la escritura, más allá de que sean mujeres y de que se estén visibilizando, porque es un momento del mundo en el que las mujeres se están visibilizando. Una fuerza de la escritura, mira vos. Bien, está bueno. ¿Y por qué elegiste La belleza ajena como título de tu libro de cuentos? Bueno, barajé varios títulos. El otro alternativo era El peligro menor, que es el del último cuento, pero Belleza ajena me pareció que encerraba un poco todo el concepto que yo quería mostrar. Es eso, o sea, la belleza no está en lo que estoy contando, sino que está afuera, y hay una lateralidad en los hechos. Me parece que tiene que ver con ese lado. Uh-huh. Y un poco lo resume muy lindo Fernanda García Lago en la contratapa del libro, ¿sí? Cuando ella habla de esta belleza puesta en otro lugar porque es inalcanzable. No sé si leíste la contratapa. Ahí la estoy leyendo, sí. Sí, es un texto súper poderoso. No te la puedo leer ahora porque no. Se te cortó la luz. Sí, la belleza es ajena, ahí déjame leerlo, no solo porque resulta inapresable, ha quedado reducida a una pose que olvidó su sentido. La naturaleza, un mal recuerdo, brilla de un modo mentiroso. Quedan seres o artefactos que cortan el deseo al ras, seccionan y sustituyen a los cuerpos, envases vacíos o en tránsito de ahuecarse, por acciones automáticas. Es una partecita nada más. Ese texto es muy maravilloso. Yo admiro mucho la escritura de Fernanda, así que para mí es un honor que ella esté en la contratapa del libro. Uh-huh. Y bueno, esa es la contratapa, pero la tapa también tiene su historia. Contanos de ese cuadro que ilustra la tapa, que es una mujer sentada en una cama, desnuda, mirando un celular y con una especie de cámara, de máscara antigás. Sí, también fue prepandémico, también eso es curioso, cómo se resignificó el tema de la tapa y el tema de la máscara. La ilustración está basada en una obra de Horacio Petre, que es un ilustrador argentino. Y ¿Horacio cuánto, perdona, que se cortó? Petre. Petre. Uh-huh. Se llama, Horacio Petre. Bien. Y yo cuando vi la ilustración de él me pareció súper adecuada para el contenido. Reflejaba perfectamente el espíritu de los cuentos. Y bueno, ahora viendo el objeto, digamos, terminado, el libro ya entero, cada vez me gusta más, porque digo, sí, alguien que ve esta tapa se va a dar, o sea, ya sabe con qué se va a encontrar adentro. Claro. O digo, tal vez no exactamente, pero una idea, viste, te vas a dar. Sí, entonces, sí. La verdad que sí, súper agradecida con Horacio, porque es hermosa la ilustración, y bueno, después fue intervenida por la diseñadora de la editorial, que hizo todo este recorte gris y demás, pero sí, quedó muy, muy, muy linda y es muy adecuada al interior. Uh-huh. Bueno, Laura, contanos qué estás leyendo como lectora por placer, no por trabajo. Por placer estoy leyendo en este momento, estoy leyendo Las voladoras de Mónica Ojeda. Ay, se cortó justo. ¿Cuál libro de Mónica Ojeda? Las voladoras. Ajá. Las voladoras, que es un cuento, no sé si es, pero bueno. Ahí se nos va. Volvé, Laura, por favor. Estoy. A ver, estoy. Sí, ahí estás. Es un libro de cuentos bastante intenso y bastante fuerte, muy interesante. Y estoy leyendo mucha poesía. Estoy leyendo Sharon Oates, que hay una edición súper linda de Gog y Magog, de La Habitación Sin Barrer. Y bueno, y después de todo un poco, otro tipo de textos. Nunca leo un libro leo varios a la vez. Entonces voy haciendo como un mix. Y con la poesía notás que hay como, yo digo otra vez boom, pero para que se entienda así como rápidamente, pero no sé, como que ha explotado un poco la poesía, que se está circulando de otra manera, que se está consumiendo, quizás no se están vendiendo los libros porque nunca se venden los libros de poesía como se vende la narrativa, pero ¿crees que está circulando con mucha más intensidad la poesía? Yo creo que sí. Y también tiene que ver con esto de, por ahí, las redes sociales y cómo hoy se traslada la información. Me parece que antes la poesía, lo que pasaba era que no solo parecía un nicho de poetas o un grupo de gente que se conocía y se trasladaba de otra manera, tal vez más boca o por eventos literarios y demás, y hoy se está haciendo otro tipo de difusión. Y yo aplaudo porque para mí es un género que lee muchísimo y que aporta mucho para quien escribe narrativa, para quien le gusta la poesía y para quien necesita también hacer una pausa mental y crear el mundo de otra forma. Yo no leo tanta poesía como leo ahora. La verdad que ahora para mí fue como una vuelta a esas bases como formativo, y me he encontrado con cosas realmente interesantes. Laura, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a recomendar tu libro. Ahora se lo presto a la operadora, que es Nina, que ya le encantó la idea, así que sigue circulando la belleza ajena acá en Santa Rosa. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para mandar un saludo a familia, que seguramente están escuchando. Así que, bueno, y a todos ustedes por ahí, que estén bien. Bueno, gracias Laura, hasta la próxima. Abrazo, chao. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente.